La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día jueves 19 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un gusto acercarme a usted y leer porciones bíblicas y tener una pequeña explicación, pequeños devocionales que nos ayudan a traer en mente lo que el Señor nuestro Dios quiere. En el capítulo número 6 del libro del Evangelio de Jesucristo según Lucas, en el capítulo 6, verso 46, dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo semejante, es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de esa casa. Lucas capítulo número 6, versículos 48 y 49. Leí desde el versículo 46. Luego las palabras de Cristo son increíblemente claras y muy honestas, porque no le podemos decir Señor, Señor y no hacer lo que nos dice, sino por el contrario, debemos aprender a obedecerle constantemente, a edificar nuestra casa sobre una peña. ¿Y quién es la peña sino Jesucristo mismo? Ahora debe acordarse usted que para hacer esta casa Jesucristo dijo que deberíamos cavar y ahondar y poner un fundamento entonces sobre la roca más sólida que encontremos. Amigo, en esta vida es más fácil hacer cosas equivocadas y destruirse y hacer torpezas que las cosas correctas. Las cosas correctas cuestan trabajo, sin embargo, son fundamentos que nunca se mueven y cuando llega a venir contra ellos cualquier tipo de ataque puede permanecer. Quiero preguntarle, ¿y su casa, en qué está fundamentada? Vivimos en tiempos tan difíciles, donde la gente le llama tiempos modernos. Sin embargo, debiéramos pensarlo dos veces, porque ¿no será que nuestra casa está edificada sobre la tierra, sin fundamento, donde cualquier cosa puede venir contra ella y derribarla? Vivimos un tiempo donde el sexo es gratis en estos días, pero el amor es costoso, donde perder un teléfono es más doloroso que perder la virginidad, donde la modernización significa que te desnudes, que te dejes ver el ombligo, los brazos, las piernas, que andes con faldas muy cortas o con ropas que son una segunda piel, que se pega tanto al cuerpo que no disimula nada, donde si no bebes, si no fumas, estás pasado de moda, donde los muchachos coquetean y pasan comentarios negativos de otras mujeres y nadie se escandaliza, donde si no engañas a tu pareja, no adulteras contra ella o fornicas contra ella, es porque según ellos o según tú no eres inteligente, no eres astuto, donde los baños en estos días se han convertido en estudios de fotografía, sacándose selfies, sacándose fotografías para presumir quién es uno, donde los templos se convierten ahora solo en puntos de cita. Nos vemos en la iglesia, nos vemos en la reunión, pero no para adorar a Dios. donde en estos días adorar a Dios, mucha gente dice, es que es muy difícil. Donde las mentiras en este tiempo se convierten en realidades. Donde las damas le temen más al embarazo que al VIH. Donde los hombres juegan con su salud sin entender que una de las 24 o 25 enfermedades venéreas acabarán por infectarlo y enfermar a su familia. Vivimos en un tiempo donde la entrega de pizzas es más rápida que las respuestas de emergencias de una ambulancia o de una patrulla porque te están asaltando. Donde la gente le teme más a los ladrones y a los terroristas que a Dios. Piénselo dos veces. En esto juntóse mucha gente, tanto que unos a otros se empujaban. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijiste en tinieblas a la luz serán oídas, y las que hablasteis al oído en las cámaras serán pregonado en los terrados. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer. Mas os enseñaré a quién temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarte en el infierno. Así os digo, a este temed. Lucas capítulo 12, versículo 1 al 5. Son las palabras literales de Cristo. Mucha gente dice en estos días que difícil es adorar a Dios, donde la gente tiene más temor a los ladrones, a los terroristas que a Dios. Mire, vivimos en un tiempo donde la gente, según otros, se vuelve tóxica cuando te dice la verdad y tú te resistes a cambiar. Donde la perspectiva y la ropa deciden el valor de una persona, donde el dinero es más importante que la familia y los amigos, donde los niños están listos para dejar a sus familias por su amor del momento. ¿Quién no escuchó una de las noticias más difíciles que hemos podido escuchar en nuestro país? Un niño de apenas 8 años, ahorcado, se ahorcó a sí mismo porque le quitaron su teléfono celular, por el valor y el amor del momento. Vivimos en un tiempo donde los muchachos tienen miedo a casarse, tienen miedo al matrimonio, pero les encanta acostarse con su novia o su novio para tener relaciones sexuales. Donde el amor ahora es un juego. Programas televisivos que lo que hacen es hacer que el mal crezca, para que el amor, entre comillas, según ellos, se juegue. Quien juega con la mente siempre obtiene la felicidad, según ellos. Quien juega con el corazón, quiero decirle, siempre se lastima. Modernidad, amor y educación líquida. Esta es la nueva generación de la humanidad en la que vivimos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, 12 al 13. No estoy aquí como un juez. Sin embargo, no puedo mentirle a lo que veo y a lo que vivo. Alguien se me acercó a decirme, pastor, ¿por qué no utiliza una voz diferente? ¿Por qué no pone estas cosas y estas más? Como si uno tuviera que abaratar estas porciones. Amigo, su alma es real y verdadera. Hay que temerle a aquel que después de la muerte puede enviar nuestra alma al basurero, al infierno, a la gehenna. Es mejor venir ante el Señor nuestro Dios y tener seriedad en una casa fundamentada en la peña, la cual es Cristo. Que Dios bendiga su vida, Dios bendiga su tiempo. Bendecimos su corazón y su vida y a la familia que tiene. En Cristo Jesús se lo rogamos, acérquese a Dios. Que el Señor le bendiga. Amén.